Bien, bueno, tenemos una nota. Como ya lo dijimos, la Procelac pidió que la Corte declarara ilegal el contado con Liqui. Hoy lo hablábamos con Tulio. Un proceso medio bastante complicado por el cual se fugan divisas del país y se depositan en dólares afuera, en el extranjero. Para tratar de entender esto mejor, que a mí me parece muy complicado, estamos comunicados con nuestro economista de cabecera, el doctor Arturo Rosenblum. Rosenblum es licenciado en Economía de la UBA, doctorado en Stanford, tiene un magíster en Flaxo y es cotitular de la Cátedra de Economía Aplicada del Estado de la USAM. Doctor Rosenblum, buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, Cochiva. Bien, bien, ¿cómo anda usted? Bien, acá andamos. Bueno. Más o menos. ¿Qué pasa? Porque estoy en penitencia. ¿Cómo? Porque mi mamá me dijo que la reunión de cumple de mi tía Esther. Qué feo. ¿Y qué, por qué? ¿Qué pasó? Porque en un momento todos estaban cantando unos cantos típicos, Janas y la Baba. Y yo dije, tengo una canción para cantar. Claro. Y canté Se va el caimán. No. Y a mamá no le gustó. No, y la abuela se descompuso y dijo que se iba a morir. Bueno. Dijo, me muero, no, me muero. Bueno, las voces también son exageradas. Escúcheme, pero no era el lugar para cantar eso. ¿La conocí? La conocemos, Rosenblum, doctor. No hace falta que la cante. Además, si lo escuchan, la van a volver a poner en penitencia, peor. Tienes razón. Claro. La abuelita también se pone mal si cantas eso. Y no, Rosenblum, mi abuela murió hace un montón de tiempo. ¿Y se fue al cielo? Sí. ¿Y cómo se fue al cielo? Porque mi abuelo se fue al cielo. Nadie me explica cómo se va al cielo. ¿En un avión? No, no. Está volando. Volando. La gente se va al cielo volando. Pero los abuelitos apenas sí pueden caminar. Mira, se van ahora. Decime la verdad. ¿Cómo se fue al cielo? Mire, escúcheme. ¿Qué le parece si primero, después yo le digo, hablamos del contrato con Liqui, que lo llamé por eso, y después hablamos del cielo? ¡Viva! Bien. Bueno, vamos. ¿Es legal o es ilegal, Rosenblum? Con respecto a eso, hay algo que yo veo. Ajá, ¿qué es? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. No, no. Bueno, no me juegue. No querés hacer nada. Concentrémonos en el tema. No querés tirar patadas ninja, mira, tiro patadas ninja. ¡Ay, ya! No. Rosenblum. Hablemos del contado con Lee. Sí, está bien. Ahora aparece la vieja. Esto no tiene nada. Parece el comodoro. ¡Decime qué corno estás haciendo! ¡Estás castigado, Arturo David Rosenblum! ¡Más vale que dejes de jugar y te pongas a hacer los deberes! ¡Pero no estaba jugando! ¡Te casas! ¿Por qué? ¡Te casas! ¡No estaba jugando! ¡Te casas! Que se me quiere que corte. Si cuando subo no tenés hecho los deberes, se te arma, Arturo, ¿eh? Rosenblum, ¿quiere que cortemos? Cortemos, lo llamo en otro momento. Está bien. La tarea. Está bien, sigamos un poco más. Bueno, dele, porque mejor, porque todavía no explico nada. Es que vos sos un chiquitín que te quedás con lo de Seba el Caimán. Yo no me quedé con Seba. Perdón, Jorge Alperín habla, doctor. ¿Cómo anda, señor Alperín? Te quiero mucho. Muchas gracias, doctor. Yo también. Para salir un poco del tono de las preguntas un poco infantiles de mi compañero, me gustaría que me cuente cómo es la operatoria del contado con Liqui. ¿Qué es eso? Sí, mire, señor Donald Perín, el contado con Liqui es una trampita que hacen los grandes, más grandotes y especuladores para poder tener más dólares e incluso poder sacarlo del país. Y es así, tiene que ser con una acción, un papel, una acción que cotiza en la bolsa de una empresa o con bonos que cotiza en la bolsa de acá y en la bolsa de Nueva York. Hay bonos que cotizan en los dos lados, unos bonos y acciones que cotizan en los dos lados. Pero guardiolín. ¿Qué? No quiere decir que los bonos coticen igual en Buenos Aires que en Nueva York. Es el mismo bono o la misma acción de la misma empresa, pero tiene un precio acá y otro allá. Puede estar 3 acá y allá 6, o acá 6 y allá 3, o allá 5 y acá 8, o allá 10 y acá 12. Se entendió, distinto, se entendió. ¿Ya entendiste el contado con Liqui? Te felicito. No, bueno, Rosem, no entendí lo del contado con Liqui, siga explicándolo. No interrumpas. Bueno, cierto, eso es cierto. Perdón, bueno, no, lo que decía era que no hacían falta más ejemplo. Se entendió que cuando hay un bono que cotiza en las dos bolsas, por más que sea el mismo bono, tiene valores distintos. Eso, hasta ahí entendí. Bueno. No esté tan apurado, señor. Bueno, discúlpeme. Despacio se llega a Roma. ¿Cómo sigue esta? Entonces, la maniobra de contado con Liqui es así. Compran una acción acá, tienen que tener un operador de bolsa acá para comprar una acción. Ajá. La transfieren allá, a Nueva York, tienen que tener un agente de bolsa allá en Nueva York. Sí. Ahí te das cuenta que ningún señor que quiera ahorrar unos pesos de su sueldo, que sobraron de su sueldo, puede hacer eso, no puede tener un agente de bolsa acá o allá. Hay que tener el acta, claro. Y una vez que la acción o el bono la compra, tiene que transferirla a la bolsa de Nueva York. Sí. Y la liquida al contado cuando la transfiere a Nueva York. La vende allá al toque y lo convierte en plata. La liquida al contado, por eso se llama contado con liqui. Porque compran acá, lo transfieren allá, como están los dos lugares, pueden transferir el activo de una bolsa a la otra, sí. Y lo liquidan al contado allá en Nueva York. Ajá. Para tener muy, muy rápido, rápido, ligerito, los dólares. Ajá. Y así, o sea, es una forma de conseguir dólares que si bien no es ilegal, es con trampista. Ah, es con trampa. Porque los tipitos no quieren operar con acciones o con bonos en realidad, sino tener dólares. Y es verdad lo que dicen los economistas liberales de que es una ridiculez quejarse del contado con liqui porque no se afectan las reservas. Qué buena pregunta, señor Don Alperín. Gracias, ¿eh? Qué buena pregunta. Sí, las mías son nuevas. Es verdad que no se afectan las reservas, eso es verdad. Porque uno transfiere el bien a Estados Unidos y una vez allá los dólares salen de la Reserva Federal. No salen de acá de las reservas. Ah, y bueno. Pero ahí está la trampa. Sí, hay que controlarlo, no es que por eso no hay que controlarlo. Sí, hay que controlarlo. Porque además de ser una forma irregular de conseguir dólares, porque la forma que está bien, carita sonriente, es el mercado único de cambios, único, no hay otro, único. Único, único. Pero además es una forma que tienen los grandes grupos concentrados de presionar para una devaluación. ¿Y cómo es que presionan por una devaluación? Como con el dólar ilegal, igual, haciendo subir los precios de la cotización. ¿Pero cómo es que hacen subir los precios? Uy, hay que fijarse todo. Ah, bueno, no entiendo yo de esto mucho. Te lo voy a hacer con un ejemplo. ¿Y por qué no me dejaste hablar con don Jorge? Bueno, te lo voy a hacer con un ejemplo, así lo entendés más fácil. A ver. Ponele que un dólar vale un peso. Sí. Ponele. Sí. Y que en vez de bonos tenés un lápiz. Ajá. Que vas a comprar y vender en la bolsa de lápiz. Vas a comprar el lápiz acá y lo vas a vender en la bolsa de lápiz de Nueva York. Para hacerlo contado con liqui. Sí. A ver, sí. También un dólar vale un peso, que es lo mismo. Esto es en el ejemplo. O sea, no que sea cosa que pienses que soy con un pelado Domingo Cavallo. No, entiendo. Tenemos un mono que de un dólar y un dólar que es un peso. Pero, ¿cómo sigue? Vamos a suponer que la bolsa de lápices de allá, también el lápiz vale un peso, que es un dólar, que es lo mismo. O sea, acá me cuesta un peso y allá cuesta un dólar el lápiz. Entonces vos compras un lápiz de un dólar acá, lo pagas un peso, lo transferís a la bolsa de lápices de allá y lo que liquidas al contado por un dólar. Ajá. Ahí el contado con liqui cotizaría uno. Sí. Claro. Pero ¿qué pasa? Cuantas más personas quieren comprar lápices para hacer esto u otra cosa, pero ponele que todos quieren comprar para hacer esto, ¿qué pasa con el precio del lápiz cuando más gente lo quiere comprar? Sube la bolsa de lápices de acá, que es donde todos quieren comprar el lápiz. Sí. Entonces acá pasa a valer 2 pesos. Porque todos quieren comprar lápices, aumenta la demanda, entonces aumenta el precio. Sí. Pero la bolsa de Nueva York sigue valiendo 1. Sí. Y cuando lo vendan me van a dar un solo dólar por algo que pagué 2 pesos. Entonces la cotización del contado con liqui pasa a ser 2, porque puse 2 pesos y me dieron un solo dólar, ¿entendés? Sí, eso, ahora lo entiendo, pero lo que no entiendo es cómo pueden presionar con esto. Y porque sigue el círculo, así para siempre. Acá todos quieren comprar y allá todos quieren vender rápido y el contado. Entonces acá el precio sube y allá el precio baja. Ay. Y ponele que acá el lápiz pasa a valer 3, porque todos lo compran. Sí. Y allá pasa a valer 0,5, porque todos lo venden. Ah. Y ya el contado con liqui pasa a ser de 6, porque por 3 pesos me dieron 0,5 dólares. Claro. Y cuanta más plata pongan ahí, más sube. Y la intención es que la gente al final diga, ¿cómo puede ser que me digan que el lápiz vale 1 si vale 6? Tienen razón los que dicen que hay que devaluar el lápiz, porque el tipo de cambio del lápiz está atrasado. No sé si te suena. O sea, ellos mismos generan esa diferencia. No, la primera vez que lo estoy entendiendo, doctor, gracias por explicármelo, ¿eh? Y hay muchas cosas más que entender, porque es claro que esta gente más que poderosa y tiene herramientas mucho más rendidoras que le dan más plata que comprar dólares a más de 13 pesos como están haciendo, que está por las nubes. Ajá. Y es obvio que no van a ganar con esto. ¿Y entonces por qué lo hacen? No sé. Por lo mismo que los grandes señores que ponen plantitas de soja no las venden, aunque era obvio que iban a bajar. para presionar sobre una devaluación, para eso lo hacen. Ah. Puede ser que algún perejil chiquito se compre unos dólares a 14 o que se guarde la soja en un silo bolsa chiquito. Ajá. Pero los grandotes, los que tienen asesores que le dicen qué va a pasar y qué no va a pasar y que saben todo esto y saben que no hacen el mejor negocio con esto, lo hacen para generar más presión sobre el dólar y que se vuelva a devaluar y que hagan ajustes y toda la pelota. Tremendo esto, Rosenblum. Tremendo. Sí, tremendo. Sí. Yo tengo un cuique. ¿Por qué? Porque esta gente está invirtiendo plata para que todo se vaya al demonio. ¿Están todos metiendo mucha presión? Y esto se vio clarito. El año pasado, 5.000 millones de dólares perdió el campo por no vender la cosecha. O sea que invirtieron 5.000 millones de dólares en que se vaya todo al, claro, al corno. Como te decía antes, puede ser que algún perejil se lo quedó sin querer, pero los grandes están apostando esa plata que perdieron para una devaluación, la apuestan. Como el contado con liqui, lo mismo. Claro. Le movieron más de 20.000 millones de dólares con eso. Como mínimo perdieron 20. O dejaron de ganar otros 5.000 millones por hacer eso. Claro, esa plata están invirtiendo para que para joder para economía. Ponerlo más o menos en números, los que quieren que vaya todo mal pusieron en el 2014 10.000 millones de dólares para forzar otra devaluación más. Upa, bueno. Y todo esto para seguir ganando más ellos solos. Claro. Y dejar a la gente afuera. Y sí, obvio, y obvio, pues, obvio. A mí me da miedo. No, bueno, pero tampoco hay que ponerse. Sí. Tampoco, no, bueno, tampoco. Rosa, pero por suerte el gobierno aguantó bien el chubasco. Sí. Porque si el gobierno no demuestra que está fuerte, lo pasan por arriba. Y claro, porque si no, esto es lo que se lo morfan. Está claro eso, Rosenblum. Lo mismo me decía Zurruil en el año 89. ¿Cómo dijo? Que lo mismo me decía Zurruil en el año 89. ¿Cómo Zurruil en el 89? Doctor, ¿usted qué edad tiene? ¿Qué haces? Rosenblum. ¿Qué haces, Arturo? Hoy. ¿Qué haces? Rosenblum. ¿Qué con los deberes, Arturo? No, ya los terminé. Ya los terminé. A ver, mostrámelo. No, no puedes verlos. No te lo puedo mostrar. Pero ya los terminé. Estás hablando por teléfono y jugando, Arturo. No, no sé. A mamá no le engañes. No. Doctor. ¿Cómo se pone triste? Ah, cuando mira, le hace la cabeza. ¿Cómo triste? ¿Con quién hablas? No. Por favor. Bueno, Hola, chicos, hola. Hola, señor. Ay, me imaginaba, pero me imaginaba. Vos sos el que me debes haber enseñado esa cancioncita guaranga. Yo, señora, no tengo nada que ver. Ahí un viejo, una vieja ahí, un viejo y cosas guarangas. Tan grave. No, señora, por favor, es una canción vieja. No llames más, por favor. Señora, estábamos... No se hace. Señora, yo la trato bien. Caca. Señora, escúcheme, deje de insultarme.